Internacional de Periodismo en la categoría de Periodismo Social Universitario por la coproducción de la serie radiofónica titulada Acentos, presentada los días 4, 5, 6 y 7 de octubre del presente año en el marco del primer encuentro de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe en Montevideo, Uruguay. Reciben el reconocimiento y pido para ellos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso también. El abrazo es más bien en la intención. Arabella Jiménez, Emanuel Flores y Concepción Pitalúa Murillo. Esta es una coproducción en la que participaron la Uniradio 89.1 F Universidad, FM Universidad de la República de Uruguay, Univalle Estéreo de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, Radio Chapingo y Guam Radio. De maíz, formaron los dioses a nuestros primeros padres y madres. Grande fue la sabiduría de los primeros hombres. Vieron todo cuando en el mundo había y acabaron por saberlo todo. Muchísimas gracias, muchas felicidades.